Podría escribir algo que dijera que hoy me fui por los caminos como si de despedida fuera, y aunque es lo mismo que intenté hace muchas fechas, lo de hoy era diferente, porque es la marcha sincera. Y claro que he recorrido los caminos que me han llevado a la sierra, y al pasar fui repasando sueños, luchas y miles de escenas, y los paisajes que tengo vistos desde hondas primaveras, y al mismo tiempo iba gustando al viento, al cielo y a la tierra, con recuerdos y las fantasías que en ríos van por mi cabeza, y luego subir por los barrancos donde ya pasto es la hierba, y seguí gustando el vacío quedando la muerte llena. Cuando ya caía la tarde, recé para que estuvieras, y otra vez me fui, refugié en el rincón de la espera, ahora como acurrucado en una extraña vivencia que más se parece y es a un cúmulo de miserias que intentan sobrevivir y hallar respuestas. Mas todavía Dios estaba y está ahí, dando fuerza.